Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy vamos a hablar del artículo publicado en la revista Communication and Society de Walda, Estrella y Ruas, del 2019, Teorías de la Conspiración, Credibilidad y Confianza en la Información, Communication and Society. Este artículo está publicado por la revista científica trimestral En Línea, fundada en 1988, que desde octubre de 2014 se publica íntegramente en inglés. La revista está dedicada a publicar trabajos de investigación del campo de la comunicación desde distintas perspectivas. Los autores son, por una parte, la doctora Estrella Walda, que es catedrático de Sociología de la Universidad de Huelva y actual presidente de la Asociación Andaluza de Sociología. Es doctora en Sociología y Master of Arts en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. El profesor José Ruas Araujo es profesor titular de Técnicas de Comunicación Electoral e Institucional en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo e investigador principal del grupo NECOM, Neurocomunicación, Publicidad y Política. Los autores en el artículo nos dicen que la rápida extensión del uso de las llamadas redes sociales habría provocado una serie de cambios en el universo de la información y en la difusión de la misma. Un uso inadecuado de estas redes sociales habría originado nuevos debates sobre la verdad y posverdad, lo confiable y lo dudoso, la credibilidad de los mensajes y de sus fuentes. Todo esto es muy interesante porque coincide con otros artículos de otros expertos. Pero hay que tener en cuenta que aunque los autores nos dicen que este artículo se ha basado en una encuesta realizada a una muestra estadísticamente representativa a la población andaluza mayor de 18 años, esto en realidad se materializa en una encuesta a 1.103 entrevistados, con un margen de error máximo de más o menos 3%. Teniendo en cuenta que estamos hablando de unos 8.500.000 habitantes en toda Andalucía, con números redondos, o sea, en realidad serían unos 8.476.718. Esta muestra representa el 0,01 bla bla bla bla bla por ciento. Simplemente dejo constancia de esto porque me parece importante para enfrentar el artículo, que no deja de ser muy interesante. Uno de los principales resultados de la investigación es la elevada falta de credibilidad de la información recibida, en contraste con la creencia de los entrevistados en que se les oculta información, un 68,1%. O sea, hay un 68,1% de personas que creen que se les oculta información. También constatan diversos factores que explican una mayor probabilidad de encontrar creencias en la teoría de la conspiración sobre la ocultación de información, y también el artículo reflexiona sobre las consecuencias de la falta de confianza en la información y propone un enfoque interdisciplinar para contrarrestarla. Los autores nos relatan el caso de, si no la primera, una de las primeras fake news de la historia, es un caso famoso que se suele nombrar cuando en el 1279 a.C. el faraón Ramsés II grabó en piedra su falsa victoria ante los hititas en el actual territorio de Siria. Por tanto, estamos ante un fenómeno muy antiguo. En la era de la información y la creación de acontecimientos para transformarlos en noticia, la ficción y el infoentretenimiento televisivo nos sitúan ante una realidad construida que se basa en la posverdad. Una verdad que está más pendiente de las emociones y de las sensaciones que no de los hechos. El término posverdad ya lo había empleado Steve Tessick en 1992, para comparar la ocultación de los hechos del caso Watergate con la guerra de Irak, y luego fue desarrollado por el sociólogo Ralph Case en 2004 para aludir al proceso de manipulación creativa de la verdad, embellecida y configurada al gusto de las audiencias. Gualda y Ruas Araujo plantean que la credibilidad está relacionada con una atribución necesaria de calidad y la confianza que se tenga en un mensaje. La credibilidad también determina la reputación de un medio de comunicación. La reciente crisis económica afectó a la estructura y modelo de negocio de los medios de comunicación, que se han visto obligados a legitimar su actividad y trabajar en la búsqueda de intangibles y activos no monetarios que refuercen su reputación. La disminución de la confianza ciudadana y la pérdida de credibilidad de las instituciones abrieron la puerta a la circulación de noticias basadas en fuentes de información alternativas a las tradicionales y oficiales. El Edelman Trust Barometer de 2018, que mide los niveles de confianza en cuatro instituciones de los diferentes estados o países, el gobierno sería una de estas instituciones que miden, ¿no?, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las empresas, en 2018 señalaba que solo el 43% de las personas confían en sus gobiernos nacionales y medios de comunicación, frente al 52% de las personas que confían en las empresas de sus países y al 53% en las ONGs. De los 100 países analizados en este barómetro, España ocupa un puesto ligeramente por debajo de la media en el nivel de confianza ciudadana. Por lo que respecta a los medios de comunicación, en el caso de España, los propios profesionales de la información reconocen la pérdida de calidad de la información, asociada a la falta de independencia política y económica de los medios, tal como se recoge, por ejemplo, en el informe anual de la profesión periodística de la Asociación de Periodistas de Madrid. Distintos países democráticos están experimentando niveles crecientes de información falsa que imita los formatos del periodismo a través de informaciones vinculadas tanto a movimientos nacionalistas, principalmente radicales de derecha, como extranjeras, mayoritariamente rusas, y destinadas, en la mayoría de los casos, a socavar la legitimidad institucional y desestabilizar a partidos, gobiernos y naciones, provocando una disrupción democrática. La desinformación, entendida como una falsedad intencionada, difundida, como noticia o formato informativo simulado con objetivo político, busca la interrupción sistemática de los habituales flujos informativos a través del engaño, y su efecto amplificador atenta contra las instituciones políticas y los valores democráticos. El desfase de conocimiento de la realidad internacional entre una mayoría desinformada y una minoría bien informada, entre la opinión pública y la élite política, puede resultar muy peligroso en términos democráticos. Que obviamente, si tenemos una gran cantidad de gente informada por estos medios que lo que promueven son fake news y por lo tanto es gente pues víctima de desinformación, y tenemos una minoría de personas que sí tienen una información veraz, el poder de estas personas, de estas pocas personas, sobre la gran mayoría es obvio. En este sentido, también proliferan gran cantidad de conspiranoias con diversos objetivos que pueden resultar altamente dañinas. Un 78% de españoles considera que está expuesto a noticias falsas al menos una vez a la semana, y un 53% indica que todos o casi todos los días. La proliferación de noticias falsas produce una gran confusión, y los medios de comunicación están implicados socioeconómicamente y refuerzan, se enfrentan o repercuten en las relaciones sociales y de clase. Así, como un proceso de comunicación bien logrado consiste en la correcta transmisión de información, la confusión sería la consecuencia de una información defectuosa que deja sumido al receptor en un estado de incertidumbre o falsa comprensión, un estado de confusión que puede definirse como la contraimagen de la comunicación. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com.